Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan? Otro miércoles acá con la gente de la tribu que está haciendo la operación de este programa desde la radio y nosotros, Camilo, que después seguramente hablará en su columna sobre cine con ustedes y yo fuera de la radio. Estamos en un momento diferente. Llegamos al día 54 de otra manera, pero todavía con el aislamiento. Digo de otra manera porque la cuarentena empezó ayer a ser más abierta, o la cincuentena, perdón, vamos a decir las cosas como son. La cincuentena empezó ayer más abierta y más flexible acá en la ciudad de Buenos Aires. Y todavía más abierta, mucho más abierta, en el interior del país, en algunas provincias y también en la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios. Bueno, estamos viendo que esto que se ha lanzado ahora en la ciudad de Buenos Aires es prueba y error, así que nos viene advirtiendo tanto el jefe de gobierno como Horacio Rodríguez Larreta, como el ministro de Salud, Fernán Quirós, que si esto no funciona bien, si en un par de semanas estas aperturas que se hicieron no dan resultado, volveríamos para atrás. Esperemos que no. Vemos que las aperturas en la ciudad de Buenos Aires, más que por los lobbies de las grandes empresas, porque es cierto que en muchos lugares las grandes empresas están haciendo lobby para abrir sus fábricas, pero en la ciudad de Buenos Aires no hay grandes empresas, hay grandes empresas, pero no hay grandes fábricas. Por una ley de hace más de 20 años atrás, quizá 30 años, se decidió que en la ciudad de Buenos Aires, para instalar una fábrica, determinadas fábricas, aquellas que no son de servicio, había que hacerlo a más de 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que las grandes empresas que tienen grandes fábricas con mucho personal, en general no están en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires están las de servicio. Por eso digo que más que el lobby de esas grandes empresas, en la ciudad de Buenos Aires los que venían pidiendo por abrir son los pequeños y medianos comerciantes, ¿no? Lo que se abrió ayer, que ayer empezaron a funcionar florerías, casas de ventas de artículos de librería y otro tipo de negocio, y que el jueves van a seguir abriendo los negocios, y que prácticamente se abren todos los negocios salvo por ahora acá en la ciudad de Buenos Aires las peluquerías y aquellos lugares, las casas de indumentaria, aquellos lugares donde es más factible que corra el virus, ¿no? Porque uno se prueba la ropa, etcétera, y en la peluquería está más cerca. Pero el resto se está abriendo. Y fue esa gente que en los hechos ya de alguna manera tenía los lugares abiertos. Yo la semana pasada, que salí un par de veces y para hacer algunos trámites en la ciudad, vi, por ejemplo, que había cantidad de negocios con la gente adentro diciendo, bueno, le entregamos la cosa por delivery, pero la realidad era que de una forma u otra estaban casi trabajando. Esto lo vieron acá en la ciudad de Buenos Aires y decidieron directamente autorizar todo esto. Recordemos, eso sí, que el hecho de que estos lugares estén abiertos no significa que si tienen empleados puedan venir en transporte público o puedan viajar en transporte público. El transporte público sigue usándose solamente para aquellos trabajadores esenciales, ¿no? Son médicos, enfermeros de los lugares donde se vende comida, de supermercados, etcétera. El resto no pueden usar el transporte público. Lo que se dice que en el transporte público es donde más corre el virus. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires, si hay los que van a estos negocios, que insisto, yo lo que he visto que la mayoría de los negocios hay, como mucho tienen un empleado, el librero es él y la mujer en algunos lados, por lo menos en mi barrio, el que hace fotocopias también es una o dos personas, y en general no viven muy lejos o se manejan o en auto o en bicicleta. Con el tema de las bicicletas, el gobierno de la ciudad habilitó más de 2.000 bicicletas para que puedan trasladarse aquellos que quieren que vayan de un lugar a otro de la ciudad. El tema es que tienen que vivir no muy lejos, porque solamente se pueden usar por media hora, y si se quiere usar más tiempo hay que parar media hora, esperar 15 minutos y volver a usar la bicicleta. Pero bueno, también puede ser un elemento para movilizarse, ¿no? Quería abrir con esto porque creo que estamos en otra etapa. Nosotros hace una semana ya decíamos que se sentía un cierto hartazgo en determinadas partes de la ciudad. Y bueno, creo que esto también lo evaluó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y teniendo la autorización del gobierno nacional decidió hacer estas aperturas. Aquellos que son muchos, que aparte hay muchos medios hoy oficialistas que están en contra de estas medidas de apertura. Que bueno, que en realidad el resultado lo vamos a saber en una, en dos, en tres semanas, cuando sean los picos en los contagios, como se viene previendo. Pero aquellos que hablaban que en la ciudad son los ricos nada más los que quieren trabajar, yo les recuerdo también que ya hace unos días que se abrió la actividad para los cartoneros. Si ustedes andan por la ciudad de Buenos Aires, yo los he visto, están los cartoneros juntando cartón, que a veces se lo llevan a la provincia de Buenos Aires. Y uno ahí también podría pensar si eso no es un foco infeccioso, que se lleven los cartoneros cosas que juntan, si ahí no habrá coronavirus y si no contagiarán a la familia. Pero bueno, se vio también en la obligación el gobierno de la ciudad, por presiones de organizaciones de cartoneros, entre ellas el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, se vio la obligación de también abrir ahí, porque yo creo que se han visto, en la obligación de abrir, porque lo otro que les quedaba, si no permitían la entrada de cartoneros, si no se abrían las florerías, si no se abrían las librerías, bueno, de hecho iban a tener que mandar a la fuerza pública, obligarlas a cerrar, porque se estaban abriendo de otra manera. Así que yo pienso que aquellos que dicen el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está tratando de que toda la gente se infecte, bueno, todas esas cosas que estamos escuchando todos los días en la radio, yo espero que no sea así, que no tengan razón, pero por otro lado sí creo que mucha gente necesitaba urgentemente trabajar, porque si no se le complicaba más que tener una enfermedad, y en este caso tener coronavirus. A esto quiero agregar que no se le está dando importancia al dengue, que ya ha tenido algunos muertos en todo el país, creo que son alrededor de 10 los muertos. No se le está dando importancia tampoco en la ciudad de Buenos Aires, y es un problema. Ayer escuchaba una colega que contaba que había tenido unos síntomas de fiebre y bueno, le mandaron una ambulancia porque pensaron que todo era coronavirus, la tuvieron aislada durante varios días, estuvo aislada 5 días en un hotel y después se descubrió que no tenía coronavirus, sino que lo que tenía era dengue. Ese es otro de los problemas que tenemos. ¿Qué pasa con aquella gente que tiene otras enfermedades o que pueden empezar a tener síntomas de otras enfermedades y que no son el coronavirus, o que los síntomas son compatibles con los del coronavirus pero tienen otra enfermedad, o que tienen otros síntomas y que tampoco son atendidos rápidamente? Ahí también tenemos otro problema. Y lo otro también que está pasando es que ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que hace más o menos un mes, mes y pico, cuando al poco tiempo de empezar la cuarentena, el defensor de la tercera edad dijo hay que empezar a testear todos los geriátricos? En todo el país, dijo, pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Bueno, a eso no se le dio pelota, no se le dio ninguna pelota. Pasó lo que pasó ya hace 15 días y que de repente hubo muertos y cantidad de contagiados en muchos geriátricos en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país. Si se hubiera actuado como se tenía que actuar, habiendo hecho los testeos en el momento que se tendrían que haber hecho, por ahí los contagios hubieran existido, pero hubiera existido menos riesgo de muerte en algunos casos. Bueno, no se hizo testeo, no se hizo absolutamente nada hasta no hace mucho. Y ayer vimos que lo mismo que había pasado en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, se replicó en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde también hubo un geriátrico en donde hubo muertos. Todavía no se sabe exactamente la cantidad. ¿Y qué pasó? Que se empezaron a echar las culpas. Les echó la culpa la gente del geriátrico, dijo, bueno, nosotros le pedimos al municipio que vengan a hacer testeos. Y no se hicieron los testeos. Se actuó tarde. El municipio dijo, bueno, pero esto no es responsabilidad nuestra, justamente son geriátricos en donde hay gente del PAMI, esto lo tendría que haber hecho el PAMI. Entonces se van echando las culpas. Y eso hace que no se resuelvan los problemas. La cosa es actuar en el momento que hay que actuar. No hay que dejar pasar el tiempo que se está dejando pasar. En todo se ha dejado pasar tiempo, en todo se sigue dejando pasar tiempo, y entonces, si se sigue actuando siempre tarde, seguramente aquellos que dicen que con las aperturas que se han hecho en la ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios de la provincia, se va a reflotar el virus, vamos a tener más muertos, vamos a tener muchos contagios, van a terminar teniendo razón. Si se actúa bien, se acompañan las aperturas con testeos, con que sea toda la gente cuando va, que va a un comercio, cumple con los protocolos, se atiende alejado, sale nada más que la gente que tiene que hacer las cosas y que tiene que ir a esos lugares. Si se actúa bien, yo creo que aquellos agoreros que hay por todos lados van a ser repudiados. Pero si se actúa mal, se va a autocumplir lo que se está proponiendo. Es decir, apertura sí, flexibilidad sí, eso hace bien a la salud mental, a la salud de todos, pero con mucho, todo con mucho cuidado. Bueno, vamos, si les parece, vamos a escuchar un tema de los 90, como venimos haciendo en los últimos tiempos. Empezar con tema de los 90, porque en noviembre de 1990 empezó este programa. Así que bueno, escuchamos a Memphis La Blusera, El Perro Llorón. llorón. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, ahí escuchábamos esa voz inconfundible de Adrián Otero con Memphis. Recordemos que Adrián Otero falleció en el año, me parece que en el año 2012. Bueno, vamos a escuchar al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que habla sobre lo que detectaron ayer. Yo les digo, tengan en cuenta que esto es de ayer, porque ayer fue la última vez que habló el ministro en conferencia de prensa para anunciar qué se estaba haciendo en los barrios más vulnerables, en las villas. Lo vamos a escuchar y después les cuento un poco qué es lo que está pasando en los barrios vulnerables, más conocido como villas de la ciudad. Hasta el día de hoy, hasta anoche a última hora, hemos confirmado 681 casos de la enfermedad en los barrios vulnerables de la ciudad. Hemos dado 85 altas institucionales de las personas que han tenido, de estas 685, han fallecido 8 y la tasa de letalidad es de 1.16. Hacemos una búsqueda activa de todas las personas sospechosas o que han tenido contacto con las personas que han tenido la enfermedad y cuando identificamos personas con síntomas, los hisopamos, los llevamos a las unidades de febriles y los atendemos. Ese operativo lo hemos hecho ya en la 31, llevamos ya 8 días haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo todos los días mientras sea necesario y lo hemos iniciado ayer en el barrio 31. En dicho barrio comenzamos ayer el operativo y hemos identificado en el barrio, aquí tengo los números, hemos visitado 83 hogares, 70 personas fueron evaluadas de esos hogares, 10 personas fueron testeadas ayer en el barrio 1114 y 8 personas se confirmaron como positivas. Sabemos que nosotros tenemos por delante el pico de los casos. Sabemos que es diferente a lo que le pasa a Europa, que tiene por detrás el pico de los casos. Si bien vemos en todos los países europeos que van tomando algunas medidas, nuestras medidas están con el pico de casos por delante, por lo cual hay que decirlo con claridad y advertir que en el momento en que ese pico de casos empiece a aumentar, nosotros vamos a tener que desandar las medidas y tenemos que estar preparados, la ciudadanía y los que tomamos decisiones, para ir acompañando semana a semana la evolución de esta pandemia. Nosotros siempre dijimos que para fin de mayo, primeros días de junio, estamos esperando el aumento significativo de los casos y creemos que ese va a ser el periodo. Por supuesto que son estimaciones estadísticas, epidemiológicas y que tienen cierto margen de variabilidad, es decir, que no es que podemos decir el día de la semana que va a empezar, pero sabemos que por delante, en 3-4 semanas, nosotros vamos a tener un aumento de casos. Lo que estamos trabajando severamente y le pedimos a la comunidad que nos acompañe es para que ese aumento sea lo más pequeño posible y por lo tanto que nuestra sociedad sufra lo menos que podamos. Bueno, ahí lo escuchábamos al ministro que hablaba de los casos que hay que había ayer, hoy ya hay más casos. Esto es dinámico, así que uno a veces habla con los casos, pero nosotros mientras estamos saliendo ahora al aire, seguramente ya se está por anunciar los casos de hoy miércoles, entonces siempre hay más casos. Así que tomen los números como de dónde vienen, de ayer. Ayer acá estaba diciendo que había 685 casos, ¿no? En los barrios populares o en las villas. Bueno, yo quiero explicar bien cómo es el tema este, porque para que no se generalice, porque villas o asentamientos en la ciudad de Buenos Aires hay 29. El foco de coronavirus está en dos villas fundamentalmente, en dos que tienen muchos casos, ¿no? Tenemos más de 470 casos en la en la Villa Padre Mujica, en Retiro, y tenemos más de 127, ayer eran 127, pónganle 130 casos en la Villa 1, 11, 14. Entre esas dos está la mayoría de los contagiados, y también al día de ayer, insisto, 8 muertos había. Esto, insisto, es variable. El resto de las villas, tomamos la 21-24, hay solamente 8 casos. Después le sigue Ciudad Oculta con 3, y después hay 1 o 2 casos en la villa. Es decir, se redondean 80 y pico casos en todas las 27 villas que quedan. El barrio Fátima, y bueno, la Villa de Fraga, todas. Sería bueno igual que esto que se está haciendo, que se explicaba, que ya se hizo un par de veces en la Villa 31, en la Villa 1114, de ir con los testeos casa por casa, que eso también se hiciera en los otros barrios, también en la Rodrigo Bueno, bueno, en todos los otros barrios vulnerables que hay, porque así se puede adelantar a que no haya ahí, que no se extienda la pandemia en esos lugares. Así que esperemos en esto que está trabajando el gobierno de la ciudad junto con el gobierno nacional, el plan Detectar, que se llama, esperemos que lo hagan no solo en estos dos lugares, sino que lo sigan haciendo en todos los lugares. Para esto tenemos que tener en claro que cuanto más se testee, más casos van a aparecer. Eso es así. Cuando todos dicen, hey, bueno, aparecieron más casos de coronavirus. Sí, si más se testea, más aparecen. Ahora se está testeando muy poca gente. En los barrios populares no se testea más de 400, 500 personas. Y después también hay que tener en cuenta que los testeos no han sido muy seguros porque se han traído algunos kits de China con algunas fallas. Así que, bueno, esperemos que pronto se puedan utilizar kits hechos por acá, por científicos argentinos, y así podemos tener kits seguros, y aparte que cuesten menos, más allá de que en esto de los kits ha habido muchas donaciones, ¿no? Así que hay que tener en claro esto, ¿no? Mayores testeos, va a haber mayores casos. Lo que hay que evitar es tomando rápidamente los casos para que precozmente, para que no haya letalidad. Porque ahí tenemos también un tema. Ustedes fíjense que lo que se llama letalidad, el porcentaje de letalidad en los barrios vulnerables es del 1,6 de promedio, ¿no? De los casos y en que se encuentran. Por supuesto que es más alta la letalidad cuando los adultos son mayores. Las villas, según lo que dice el gobierno de la ciudad, tiene menos casos de adultos mayores, por eso la letalidad es de 1,6. Fíjense ustedes que en la ciudad la letalidad es del 4,68%, es decir, que es 3 veces la letalidad en la ciudad, en el resto de la ciudad, que en la villa, ¿eh? Para tener en cuenta, esto quiere decir las muertes. Bueno, para también dar un dato, recordemos que cuando hablamos de estas dos villas, también hay que tener en cuenta que entre las dos villas tienen más de 80.000 habitantes, estas dos que hablábamos, en donde se está llevando adelante los testeos y en donde se han encontrado tantos casos. Tienen 40.000 más o menos cada villa, aproximadamente son muy parecidas en gente. La Villa 31 o Padre Mujica y la 1114 que también se conoce como Padre Ricciardelli. Y en total en villas y asentamientos en la ciudad de Buenos Aires hay 237.000 personas que viven. Las más afectadas son estas 80.000. Las otras 150.000 y pico son las que decía que en esos lugares hay menos casos. Explicar todo esto porque es, para también sabemos que todo esto está generando y está bien que genere mucha preocupación, pero que genere preocupación está bien, pero que genere miedo, que genere terror no está bien, porque sobre todo la gente mayor, si se le genera mucho terror, si sufre o puede tener un final trágico por todo lo que está escuchando, pensando que le puede tocar a él en cualquier momento. Es verdad, no puede tocar a todos, es verdad, hay que tomar las precauciones, pero creo que el miedo y el terror no nos ayuda. Por eso explicaba un poco qué es lo que está pasando en todos lados y lo que está pasando en los barrios vulnerables. En la ciudad de Buenos Aires, recordemos, en la ciudad de Buenos Aires hay más de 2.200 casos y hay más de 102 fallecidos que había ayer. Todo esto es dinámico, por eso no doy cifras exactas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, en este programa de cincuentena. No dije antes, pero ahí también en el audio escuchábamos que en 3 o 4 semanas se viene el pico acá en la ciudad de Buenos Aires. Decía también en la nota que pasamos antes el ministro de Salud. Y otra cosa que me apuntaron, que sí, abren las cadenas de electrodomésticos también. Sí, ahí puede ser, porque yo lo que dije es que no hay grandes fábricas en la ciudad de Buenos Aires. Hay sí grandes empresas como las telefónicas y otro tipo de empresas, y están las cadenas de electrodomésticos que se abren, que están casi todas fundidas. Eso también hay que decirlo. Ahí sí podría ser que estos son grandes empresarios que ahora buscan comprar todas esas cadenas que se están fundiendo, Garbarino, Frávega, Musimundo, que algunas veces hemos hablado con los trabajadores que no les están pagando los salarios y que tienen ciertos problemas. Bueno, ahí sí puede haber habido lobby, pero uno lo que ha visto es la gente, los pequeños negocios, pequeños boliches que eran los que estaban desesperados por abrir. Eso hay que decir las cosas como son. Insisto, veremos cuáles son los resultados de todo esto y qué va a pasar en 3 o 4 semanas y si tendremos que volver todos al aislamiento de nuevo. Por ejemplo, estaba viendo que en Rosario ya están trabajando las peluquerías con determinados protocolos, y en otra parte del país, como Jujuy, ya están trabajando los bares, las confiterías, los restaurantes, con protocolos, pero ya están trabajando. Bueno, también es cierto que el coronavirus se concentró en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Es decir, antes de extenderse, se concentró en todos aquellos que habían viajado al exterior, que venían del exterior y que fueron contagiando gente. Después, ya cuando se hizo comunitario, ya se contagiaron todos y hoy estamos con lo que es la pandemia y lo que hablábamos antes, lo que está pasando en los barrios vulnerables. Hay todos los días estamos viendo que hay grandes problemas en muchos sectores del trabajo, ¿no? Por un lado, existe el problema de que no está llegando la atención necesaria a los sectores medio bajos y bajos. Les cuesta mucho llegar a la atención necesaria. Le cuestan todo, porque ya los sectores que venían por la pobreza que había un 35% de pobreza, que fue lo que dejó el año pasado, en diciembre, había un 35% de pobreza. Ya había cantidad de sectores los cuales eran asistidos. Entonces, esos sectores, cuando se entró en la pandemia, rápidamente tenían los datos de los que cobraban asignación universal por hijo o los que cobraban planes y algunos ingresos y subsidios. Pero después la pandemia hizo que se incorporen varios sectores, inclusive de clase media, que hayan pedido los diferentes créditos que se anunciaron y que hayan pedido el IFE, los 10.000 pesos, que no les sirve para mucho a esos sectores. Hablo de los comercios, que por ahí no les pagan ni la mitad del alquiler. Pero bueno, pero resultó que ahí fue muy difícil cobrarlos. Hasta ahora es muy difícil cobrar todos esos subsidios, porque se piden elementos y hay cantidad y se cruzan datos y bueno, y hay mucha gente que hoy no está siendo asistida como debería ser. Y después hay otro problema también. El otro problema que tenemos es el problema del 25% de la baja de salarios, que esto fue un acuerdo que impulsó el gobierno nacional entre la UIA y la CGT. Después, aparte del 25% en la baja de salarios, también tenemos el problema en los jubilados, que los que ganaban más de 17.000 pesos a diciembre no se les dio el aumento que correspondía por la fórmula anterior y que fueron perjudicados, y hoy hay gente que realmente no tiene ni para comer. Una persona que hoy gana 25.000 pesos, que el gobierno decidió darle 1.000 pesos menos que lo que estaba puesto por la fórmula anterior, no tiene ni para comer. Y ahora en junio ya prometieron de que no se va a dar el aumento que correspondía del 10,9% para los jubilados, entonces va a ser otro recorte, y esa gente también entra en los sectores que no son asistidos de la forma que deberían ser asistidos. Al contrario, se les baja los salarios o se les baja las jubilaciones. Ahí vemos que esto evidentemente no solo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con un criterio que ya se venía adoptando en enero, que era un criterio de ajuste a los sectores medios y medios bajos, ¿no? Así que esto aparte hay que enmarcarlo en la inflación, en la gran inflación que hay, sobre todo en los artículos de primera necesidad, en los alimentos. Ahí los aumentos son muy altos, y aparte llama la atención, porque no es muy difícil encontrar esto en los medios, en estos medios que hoy están prácticamente todos alineados con el oficialismo, que se dice que no aumentan los teléfonos, por ejemplo, dicen no se están aumentando los teléfonos fijos. Mentira, yo ayer recibí la factura de mi teléfono fijo, aumentó desde en este mes un 17%, es de Movistar. Hablo de teléfonos fijos, que son aquellos teléfonos que para aumentarse necesitan consultar al gobierno, es decir, todo lo que es tarifas necesarias se consulta. Hay una ley que dice si vos querés aumentar el teléfono, las prepagas o el gas o la luz, tenés que consultar al gobierno. Bueno, parece que lo consultaron y a Movistar le autorizó el 17% y Telecom aumentó nada más que un 5%, pero ya venía con otros aumentos de meses anteriores. Así que también ahí hay algo que no funciona bien. No sabemos si es que se miente, pero las empresas telefónicas con los teléfonos fijos están haciendo eso. Ojo, pueden hacerlo con los móviles, porque nunca el Congreso, nunca, hace más de 20 años, yo recuerdo que hace como 15 años que Polino presentó en la época del kirchnerismo que fuera un servicio público el teléfono móvil y nunca pudo lograr que se aprobara esa ley. Así que el fijo es público, tienen que consultar. El móvil pueden poner el precio que quieran. Es así la cosa. Así que tenemos ahí grandes dificultades. Y esto está haciendo que, bueno, todos los días, de alguna forma, ya se empiezan a organizar movilizaciones. Y una movilización que hubo la semana pasada, el 8 de mayo, hubo un paro y movilización contra las precarizaciones y por aumentos salariales o aumentos en lo que cobran de los que hacen delivery, los chicos que trabajan en PedidosYa, Glovo y Rappi. Paro y movilización hubo. Vamos a escuchar a Yael, que es trabajadora de PedidosYa y que explicó un poco. Fue una movilización al Ministerio de Trabajo en donde se pudo ver en muy pocos medios, pero sí los videos que mandaron ellos, como marchaban con todo el cuidado que usan siempre para hacer el delivery, a reclamar esto. Escuchamos a Yael. Básicamente lo que exigimos hoy de mañana fue aumento del 100% del pago por viaje sin afectar la tarifa a los usuarios, que las empresas nos den materiales de seguridad e higiene en cantidad y calidad. También pedimos justicia por Emma y Franco y que las empresas paguen la RT a todos los repartidores. Y bueno, la última consigna era movilizar al Ministerio de Trabajo. En el paro pasado nuestros pedidos eran los dos primeros puntos, el aumento del 100% de la tarifa base y que los elementos de seguridad e higiene se den por parte de la empresa. En Madrid bloquearon un par de cuentas. Acá en Buenos Aires la respuesta que dio Globo fue enviar un mensaje a los compañeros para que puedan pasar a buscar un par de guantes y un barbijo. Bueno, ahí la tenían a Yael. Hay algo de lo cual no hablamos y es un tema que lo tendríamos que cerrar, porque la semana pasada hicimos una nota con Amanda Martín, la secretaria gremial de ADEMIS, que nos contaba que el jueves pasado iban a marchar a la legislatura porque la legislatura iba a sesionar y para votar la ley de emergencia, una ley de emergencia que le permita al gobierno, a Horacio Rodríguez Larreta, destinar partidas que había para una cosa a otra cosa. Y el problema fundamental que había en esta ley era que se hablaba de poder pagar escalonados los salarios. Bueno, la movilización se hizo, la ley de emergencia salió, la legislatura con 38 votos a favor, sacaron la ley, pero se dio marcha atrás en pagar los sueldos en forma escalonada. No obstante, es una ley que le permite, le da atribuciones y superpoderes al jefe de gobierno, muy parecidos a los que ya se les ha otorgado a Alberto Fernández. Además, hace que no se lleven adelante paritarias, que sigan congelados los sueldos, lo cual hoy cuando se habla de sueldos congelados de los trabajadores de la ciudad, hablamos de rebaja de sueldo, porque con la inflación desmedida que hay, por ahora no se va a reflejar tanto, porque hay cantidad de actividades que no se puede medir. Por ejemplo, no se mide indumentaria y no se miden otras actividades, se mide solamente los alimentos de la canasta básica, bebidas, eso es lo que se mide, y por eso está dando, va a dar este mes baja la inflación. Y a esto se agrega que hay algunas cosas que están congeladas, algunas tarifas, no todas, también la nafta, pero hay cosas que están aumentando mucho, lo cual quiere decir que se está perdiendo poder adquisitivo, y están perdiendo poder adquisitivo todos los trabajadores. Son unos porque les rebajan directamente el sueldo el 25%, a otros el 20%, como a los empleados ayer de YPF, que se decidió bajarles el salario a todos, y a otros directamente no se les aumenta, lo cual quiere decir que se van reduciendo por la inflación. Así que bueno, se votó la ley de emergencia. Ya tenemos ley de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Te propongo escuchar a Bigger. Bigger es un grupo que de esos que nos mandan sus discos, y que justamente hoy presentaban un disco que se llama El Otro Lado, y el tema que vamos a escuchar es Cultura Live. Los Locos de Buenos Aires. 25 años de periodismo dependiente. Hace 15 días atrás le pasábamos audios, entrevistas a la gente de Documentalistas Argentinos, de DOCA, que exigían el impuesto a las plataformas, que se les pusiera a las plataformas un 10% de impuesto. Hablo de las plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix, para que entiendan. Bueno, Luis Puenzo, que es el titular del INCA, salió a explicar un poco qué pasaría si se implementa un 10% de este impuesto a estas plataformas, da la explicación y un reclamo. Lo que pasa es que esto lo tendría que tratar el Congreso y parece que el Congreso viene lento. Escuchemos a Luis Puenzo. El impuesto se extendería sobre los abonos que ya pagan IVA. O sea, cuando vos tenés Netflix en tu casa o Amazon o cualquiera de las plataformas, a tu factura se le agrega un 21% de IVA. Sería otro impuesto, un impuesto al abono de streaming, que no costaría un peso más al abonado. Y uno diría, bueno, entonces el perjudicado sería el Estado. Uno diría, el Estado, en lugar de percibir un 21%, percibiría un 11%. No, percibiría más. ¿Por qué? El INCA con ese 10% tiene la obligación legal de invertirlo en producciones. No puede hacer otra cosa. Cuando lo invierte en producciones, esas producciones tienen muchísimos rubros con IVA. Más o menos la mitad de los rubros de cualquier producción tienen IVA. Si uno calcula el IVA sobre esas producciones, la suma de los IVAs de todas las producciones son bastante mayores que el 10% que el Estado reasignaría. El fondo de fomento pasaría a ser, ya no el fondo de fomento cinematográfico, sino el fondo de fomento audiovisual, y sería el triple de lo que es ahora. Privarnos de eso es privarnos de una industria que puede estar entre las cinco industrias, no es aventurado lo que estoy diciendo, entre las cinco industrias más importantes del país para la exportación. En el momento en que se cerraron las salas, empezamos a pensar qué hacer con todas las películas que tenían previstos estrenos en este primer semestre del año. Implementamos esos estrenos a través de Inca TV, que es el canal del Inca, los jueves. El programa se llama Jueves Estrenos, se estrenan dos películas, y esas dos películas después pasan a la plataforma. Desde que empezó la cuarentena, CinearPlay tiene el doble de alquileres de películas, no solamente de estas, no solamente de los estrenos de cada jueves, sino que CinearPlay tiene una cantidad de películas que se pueden elegir para ver. Los fondos del cine no vienen un peso del Tesoro Nacional, son un 10% que pagamos todos nosotros cuando vamos al cine, sobre el valor básico de la entrada se carga un 10%, y esto viene de la ley del cine promulgada en el 94, en la que trabajamos desde el 92 al 94, y además ya estaba desde los años 50. La otra parte viene del ENACOM, que antes se llamó AFCA, que antes se llamó CONFER, del canon que los canales pagan al CONFER, que es una especie de alquiler por usufructuar de una señal que pertenece al Estado. Del canon que pagan, un cierto porcentaje viene al INCA. La parte que viene del ENACOM, estamos estimando una reducción más o menos importante, porque la facturación de los canales, que se basa en la publicidad, está muy disminuida. Bueno, esto decía Luis Puenzo. Sería bueno que se tratara esta ley. El tema que después se controle, porque lo que él dice por un lado es cierto, se descontaría el 10% de la facturación de esta gente, pero sabemos que cuando ponen un impuesto después van buscando la forma para aumentarle a los que contratan estas plataformas, y terminamos pagándolo nosotros, todos aquellos que tenemos estas plataformas. Esperemos que en este caso se haga y que sea sacarle de la ganancia de Netflix y de otras plataformas que se están llenando de plata en estos momentos. Un tema que realmente es para tener en cuenta, ¿no? Son aquellas cosas de las cuales no se habla y que pasan y que es muy difícil por ahí hasta entenderlas, ¿no? Ustedes han visto que por culpa de la pandemia y del aislamiento se incrementó lo que se llama teletrabajo o home office. Esto ya se venía haciendo en algunas empresas e inclusive en algunos organismos del Estado, solo que se hacía de vez en cuando. Yo conozco gente que en organismos del Estado, una vez por semana, trabajaban directamente desde la casa con la computadora. Pero todo esto tiene diferentes problemas, que son aquellos problemas que trae esto, cómo trabajar en la casa, qué elementos se tiene en la casa. En los lugares de trabajo en general están los elementos, en las casas no están. Entonces, les diría que escuchen atentamente a Sebastián Astorino, que es el presidente de la Fundación Argentina de Ergometría. La ergometría es la coincidencia entre el trabajo y la anatomía y la fisiología y la psicología del que hace el trabajo. Escuchen lo que está pasando, cómo ha crecido esto del teletrabajo y qué cosas faltan. Hoy nos encontramos en una situación muy particular, en un contexto muy diferente en todo el mundo y también en Argentina, ya que millones de trabajadores migraron del trabajo tradicional al trabajo en su casa, lo que conocemos como home office o teletrabajo o trabajo remoto. Nos encontramos hoy con millones de trabajadores que trataron de adaptar y están tratando de llevar adelante sus tareas en el hogar cuando no cuentan con el mobiliario adecuado, no cuentan con la capacitación que corresponde, y eso empieza a repercutir en la calidad de vida y en la salud de los trabajadores que hoy están haciendo home office. Imagínense, si 9 de cada 10 trabajadores sufren estos dolores y estos trastornos musculoesqueléticos cuando hacen la tarea en el trabajo tradicional, lo que va a empezar a suceder y lo que está sucediendo hoy en el mundo con los trabajadores que hacen su tarea como pueden en sus hogares. Estamos hablando de millones de trabajadores que han migrado a esta modalidad y nos encontramos con una situación muy particular desde el marco legal. ¿Por qué? Porque en Argentina contamos con un marco legal que regula las condiciones de trabajo en el hogar cuando el trabajador está declarado como teletrabajador. Lo que sucede hoy en Argentina es que millones de trabajadores pasaron a esta modalidad de trabajo, pero se suspendió la resolución 1552 de la SRT que establecía estas condiciones de trabajo y las obligaciones del empleador. El empleador tiene la obligación de ofrecer y de entregar al trabajador una silla ergonómica, un extintor o matafuego, un botiquín y una capacitación especial. Sobre todo, una capacitación que tiene que ver con la autoevaluación de las condiciones de trabajo en el hogar. El trabajador tiene que hacer esta declaración y entregársela al empleador, quien analizará las condiciones de trabajo en el hogar del teletrabajador y en base a eso tomará las acciones correspondientes de manera preventiva para que no se desarrollen distintos tipos de enfermedades profesionales o accidentes laborales. Eso no está sucediendo hoy porque hay una nueva resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que suspende todas esas obligaciones porque se consideró que iban a ser trabajadores que estuviesen realizando sus tareas en el hogar, pero de forma transitoria, no declarados como teletrabajadores de forma permanente. Lamentablemente no fue un periodo corto, sino que el periodo se extendió mucho más allá de lo que se consideraba en un principio, y hoy ya hace más de 40 días que los teletrabajadores están expuestos a condiciones que afectan directamente su calidad de vida. Cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos no hablamos solamente de un simple dolor o molestia corporal, sino que tiene que ver con una enfermedad profesional que puede hacerse crónica. Este tipo de trastornos afectan a los trabajadores, como les decíamos, en todo el mundo y significan costos millonarios para los empleadores, tanto del sector público como el privado, por ausentismo, litigiosidad, demandas y juicios laborales, pero además también una merma en la capacidad productiva de esos trabajadores y en lo que tiene que ver con la calidad de sus productos y servicios. Del otro lado del mostrador está el trabajador, que también paga el precio de la falta de ergonomía, pero lo paga con otra moneda, lo paga con su cuerpo, con su calidad de vida y con su salud. Por eso, desde la Fundación Argentina de Ergonomía, alertamos sobre esta situación y sobre la condición a la que están expuestos hoy millones de trabajadores en Argentina en el teletrabajo. Tenemos que tener en cuenta que hasta el 2018 solamente 400.000 trabajadores en Argentina, hablando solo del sector privado, estaban declarados como teletrabajadores. Solo el 3% de las empresas en nuestro país habían declarado que su personal realizaba tareas de forma remota en sus hogares. Esa era la realidad hasta 2018. En 2019 siguió creciendo ese número, pero hoy estamos hablando de millones de trabajadores en estas condiciones. Bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Yo no sabía que había una resolución, esta que él nombraba, 1552 del año 2012, firmada con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que se suspendió y que todas esas cosas que en ese momento estaba en la resolución, una silla ergométrica, un extintor o matafuego, un botiquín, todo esto que se dice, no sabía que todo esto existía, y creo que muchos de los que están del otro lado tampoco. Así que espero que esto les haya servido. Igual me quedo siempre con una duda. Se supone ya que la persona ya tiene computadora. La lógica tendría que ser, me parece, ¿no?, que aquel que tiene que hacer home office, que le compre la computadora a la empresa. No sé, la verdad que estuve averiguando, y en general, por lo menos en el estado, no le han comprado computadora a nadie para que vaya para que haga el home office. Lo hace si tiene en su casa computadora. Si no, no pueden hacerlo. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, hoy veníamos hablando en el programa sobre el momento que se está atravesando tanto en lo económico como en lo sanitario en la ciudad de Buenos Aires y también en la Argentina en general. Y queríamos consultar a un dirigente político que fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que es diputado mandato cumplido, referente y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Hablo de Alejandro Bodar. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. ¿Qué Buenas tal? Noches. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento en lo político y también en lo sanitario, ¿no?, que se mezcla? Bueno, creo que estamos viviendo una nueva época histórica, porque desde lo sanitario nos tenemos que remontar 100 años para una situación parecida, y desde lo económico otro tanto, o sea, la Gran Depresión de los años 30. Es un fenómeno mundial que tiene su refacción particular, ¿no es cierto?, por supuesto, acá en nuestro país. Es una situación hiper, hiper compleja, porque para enfrentarla obligaría a hacer cambios tremendos. El gran problema es que los gobiernos no son muy proclives a esos cambios, porque implicaría tocar intereses. Son los intereses que muchas veces bancan las campañas electorales y a los gobiernos. Entonces, estamos en una disyuntiva tremenda. La pandemia está empezando a llegar al Cono Sur, a Latinoamérica. Ya, por ejemplo, América supera en infectados a toda Europa, contando con Estados Unidos, ¿no?, tomándolo como un punto de referencia. Pero todos dicen que el próximo gran foco es ya el Cono Sur. Y tenés Brasil acá nomás, que lo tenemos en la frontera, que se ha directamente descontrolado completamente la situación. Tenemos un papanata de presidente que niega la realidad y que, bueno, que hace política con eso, porque intenta congraciarse grandes empresarios. Y tenemos una presión enorme también en nuestro país por empezar a liberar, porque es la presión de los empresarios y los grupos económicos que quieren que la gente vaya a trabajar, y se va a contagiar la gente si va a trabajar en esta situación, porque fíjate que tenemos ya los niveles más altos de enfermedad de los trabajadores de la salud, porque no han garantizado que los que están en la primera línea y que se promueve que se los aplauda y todo, no les han garantizado los elementos de seguridad para que no se contagien. Por eso todos los días hay más contagiados de los equipos de salud. Y tenemos una situación económica donde, si bien se habla contra los despidos, se sigue despidiendo, se rebajan salarios. Hay un sector de la población que no tiene acceso a nada porque solo tiene ingresos si sale a trabajar, no puede. Entonces está en la disyuntiva de morirse de hambre o salir a la calle y enfermarse, porque la ayuda social no llega a todos. Entonces estamos en un momento muy, muy, muy complejo, y donde siempre pagan el pacto, ¿no?, de los trabajadores, los sectores populares. Las villas son un foco de infección tremendo y parece que no se para. Los geriátricos, bueno, o sea, nosotros todavía estamos en una fase distinta a la de otros países, pero lamentablemente es muy posible que en un periodo corto de tiempo entremos en esa misma dinámica, lamentablemente. Claro. Ahora, Alejandro, vos recién decías el lobby de los empresarios, que evidentemente es así, ¿no? Los grandes empresarios quieren que se abran las empresas. Pero yo lo que he visto acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, cuando salimos porque tenemos que ir a la radio, porque estamos autorizados, he visto mucha presión del pequeño comerciante. Es decir, ponele, se abrieron los comercios de librería, florerías. Ahora, yo estuve la semana pasada en la zona de las florerías en Acuña de Figueroa y Corrientes, y estaban las florerías trabajando. Es decir, he visto presión de los pequeños empresarios, y ni que hablar de los cartoneros, ¿no? Están los cartoneros del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, han presionado para que se les autorice a juntar cartón, y lo están haciendo, lo vemos todos los días. Así que tenemos por un lado el lobby de los empresarios, pero por otro lado el lobby de esta gente. ¿Cómo lo ves vos? No, bueno, es que si a la gente no se le da una alternativa, la gente no tiene otra que salir a laburar. Porque si no, te vuelvo a insistir, eso, morirte de hambre o correr el riesgo de enfermarte. El problema es si hay una política de Estado que recaude el dinero necesario como para garantizar la subsistencia de un sector, del sector más débil de la sociedad, mientras dure esta pandemia, para que no tenga que salir en cualquier condición para hacerse el mango. Uh-huh. Y hablo del pequeño comercio, como hablo también de la gente que no tiene un salario fijo, o incluso de los trabajadores que le están descontando el salario. Claro. El problema es que los fondos siempre van para el mismo lado acá. Ese es el problema. Yo te digo, o sea, ahora se está en una negociación de la deuda, vamos a ver cómo termina, porque se está negociando con los buitres, pero pagamos 5.000 millones de dólares de diciembre hasta acá. Claro. ¿Vos sabés con esa plata las cosas que podríamos haber hecho para evitar que la gente salga a laburar como está laburando? Se ha cambiado, hubo un decreto de que le iban a pagar hasta el 50% del salario a las pequeñas empresas y pequeños comercios, pero presionaron los grandes y ahora le estamos pagando hasta Techín la mitad de los salarios. Claro. Le estamos pagando, o sea, ese dinero a gente que ha acumulado fortunas y fortunas, no tendría que ir para ahí, tendría que ir para el pobre tipo que no tiene qué comer, tendría que ir para que no se tengan que abrir el kiosquero, tendría que ir para ahí. Y bueno, pero estamos en un país donde las cosas esenciales no se han tocado y los recursos económicos fundamentales siguen en manos de un pequeño grupo y no se toman medidas de fondo que podrían permitir evitar, ¿no es cierto?, todo esto. Por ejemplo, se hizo muy rápido un acuerdo para que los empresarios pagarles el 50% y encima que puedan descontarle el 25% del otro 50%. O sea, los empresarios pagan el 25% de los salarios. Uh-huh. Ahora, ¿y por qué no se hizo tan rápido la famosa ley esta para ponerles un impuesto? O sea, van, ¿me entendés?, en un Fórmula 1, todas las medidas a favor de los empresarios, pero parece que van en carretilla las que tienen que ver con tocarle un mínimo, algo mínimo de lo que tienen para volcar ese dinero hacia el conjunto de la gente. Entonces, por eso, la gente no le queda otra que hacerlo. Ojo, si vos le preguntás, la gente es consciente de que corre riesgo, pero te dicen, claro, pero bueno, no me puedo morir de hambre porque no viene un mango. El pequeño crédito que anuncian no llega, tarda 3 meses. Los 10.000 pesos para la gente de menos recursos, la mitad no la cobró el mes pasado. Y eso que a los que se les dio no eran todos, porque quedaron 4 millones afuera. O sea, claro. El problema es que la economía y el país está al servicio de los grandes grupos económicos, no de las mayorías. Y si querés tocar esos intereses, ¿no es cierto? Bueno, ahí vienen las resistencias y no hay voluntad política porque el gobierno es un gobierno capitalista, lo dicen ellos, claro. ¿No? No lo decimos nosotros. Bueno, y el capitalismo es así, es la ganancia. Fíjate el lobby de las clínicas y los hospitales privados. Se habló en un momento de algo que era lógico. ¿Cómo puede ser que vos te falten respiradores en el sistema público y te sobren en el privado? Porque hay más respiradores en el sistema privado que en el público en Argentina. Habría que poner todo al servicio de la gente. Pero cuando se habló de eso, saltaron, ¿me entendés?, las clínicas privadas y los grandes lobbies y se quedó en la nada, cuando haría falta tener un sistema único de salud para enfrentar este tremendo, ¿me entendés?, catástrofe sí. sanitaria. Pero bueno, pero prima el negocio de la clínica, que encima no le paga los salarios, le rebaja los salarios a los médicos. O sea, por eso nos pasa, por eso tenemos el lío de que se está empezando a salir a la calle, y eso va a ser más muertes, más enfermedad evitables, si se tocara los intereses de los grandes grupos y ese dinero se volcara a la gente. A ver, en el proyecto oficial que se está discutiendo en el Congreso y que todavía tenía que haberlo sacado urgente, pero bueno, no sé si saldrá de, sí. del impuesto, no se toca a los bancos, por ejemplo, que son los que más ganaron. Claro. No hay un impuesto a los bancos. O sea, plata hay, el problema es que se la llevan lo mismo de siempre. Si esa plata se pusiera al servicio de la mayoría, la gente no tendría que salir a laburar en cualquier condición y se podría ir a un tiempo prudencial hasta que esto más o menos aminore, pero bueno, está claro, estamos. Alejandro, esto que vos decís, bueno, es así. Creo que también habría que agregar a esto que el ajuste empezó en enero, ¿no? Con topes a los salarios y con topes a las jubilaciones de más de 17 mil pesos. Pero lo que uno ve que tiene bastante aceptación esto, ¿no? Cómo se está manejando ahora el tema económico. Digo que tiene bastante aceptación porque se habla de la excusa de la pandemia, es decir, estamos haciendo esto porque estamos en pandemia. ¿Vos cómo lo ves esto? Mirá, yo creo que hay una olla a presión entre los trabajadores, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi compañera es enfermera de un hospital público de la ciudad. Les prometieron, vos sabés que hay un régimen especial, porque le han quitado las posibilidades que tienen otros trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos un chico que no va al colegio y no sabemos cuándo va a volver, trabajamos los dos, pero lo mismo, hay que trabajar, el sistema de salud te obliga a trabajar, ¿viste? Porque hay emergencia sanitaria. Le prometieron 30 mil pesos, ¿vos te acordás que hablaban de 30 mil pesos? Bueno, sí. fue solo piripipi, nunca aparecieron los 30 mil pesos, y no se sabe, creo que están en discusión 5 mil. Ahí hay una bronca bárbara, porque se están enfermando, les retasean hasta los barbijos y las cosas mínimas, porque, ¿me entendés? Porque hay negociado, recordate el negociado de la Reta, que sí, compraron barbijo a 3 mil pesos, ¿me entendés? Cuando cualquiera lo consigue a 200, el mismo barbijo en cualquier lado. O sea, no llegan las cosas mínimas, salarios de hambre, se están contaminando porque tienen que laburar dos o tres veces, en dos o tres lugares, para llegar a fin de mes los trabajadores, ¿me entendés? Entonces, hay una bronca bárbara. Ojo, ha habido... No, muchas veces los grandes medios no sacan, pero hay infinidad de conflictos por suspensiones, por rebaja de salario, por despido. Sí. Fábricas en el Gran Buenos Aires, ¿me entienden? Cada uno de los municipios hay 3 o 4 fábricas que están en conflicto con la gente en la calle. FATE está en conflicto porque quieren, ¿me entienden? No han pagado todavía los salarios, quieren despedir. O sea, hay mucha conflictividad social, ¿eh? Y hay un caldo de cultivo que está creciendo y que cada vez, ¿me entendés?, crece y crece y crece, porque ojo, la situación no se avanza. Otra cosa que la gente, por supuesto, la gente es paciente, pero pasa el tiempo y, ¿me entendés?, los problemas se acumulan más que cuando. Yo creo que, ojo, que hay una situación de mucha... se está incubando una presión que en algún momento va a estallar. Si no fuera por la burocracia sindical que firma cosas aberrantes como la rebaja de salario, sí. que deja sola a la gente, ¿me entendés?, peleándose. En general lo que nos encontramos somos la gente de izquierda va a los conflictos, ¿me entendés?, que se hacen a pesar de la burocracia, a pesar de todo, pero hay conflicto, ¿eh? Hay mucha conflictividad social. En los hospitales, por ejemplo, en todos los hospitales hay asambleas, ¿me entendés?, hay reclamos, o sea... La gente está reaccionando, frente a sí, nosotros lo vemos, inclusive hemos cubierto varias movilizaciones. Hasta hace poquito hubo una movilización de los chicos que hacen delivery, y bueno, estuvo fue la muy movilización. Importante esa, fue muy importante. Claro, y la movilización de la semana pasada contra la ley de emergencia acá en la ciudad, ¿no? Ahora, los movimientos sociales también que no me entendés, sí, que reclaman porque no llega el alimento, no llega, o sea, yo te voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero real, la comida llega menos que en la época de Macri. Uh-huh. a las barriadas tuvo el escandalete ese de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social y la comida no llega. Y por eso hay cualquier cantidad de movilizaciones de los comedores populares hacia el ministerio, hacia cosas, porque lamentablemente no se está respondiendo a la globalidad de los problemas. Hubo un primer momento, la gente defiende el tema de la reclusión, ¿no? Y por eso en un momento fue bien visto todo lo que hacía el gobierno, pero se está acabando eso, porque solo eso, sin medidas sociales, sin medidas de seguridad, es como que hay un deterioro, ¿no?, por goteo, que en algún momento va a generar una conflictividad social importante. Alejandro, ¿y cómo ves vos entonces la salida de la pandemia? Porque viste que algunos dicen, de esta pandemia salimos mejores, la gente va a valorar más al Estado, otros dicen salimos iguales y otros dicen, bueno, no, salimos peores por todos los problemas que estamos pasando. ¿Cómo la ves vos? No, mira, yo creo que grandes conmociones como esta, que uno puede contar hacia atrás dos o tres, incluso es difícil que uno viva dos, porque la situación esta, si vos buscás un parangón histórico, es la Gran Depresión y la Segunda Guerra, la Primera, claro, Guerra Mundial, son esos los momentos, o sea, estamos viendo un momento histórico. De todo eso se salió con cambios muy de fondo. Yo creo que la crisis del sistema capitalista que se viene incubando ya desde el 2008 para acá ha pegado un salto extraordinario y por lo tanto creo que sí, que vamos a cambios muy grandes, muy, muy, muy grandes. Yo creo que, por ejemplo, todo el verso de que el sector privado es superior al público, bueno, se desmoronó como una media, porque ahora, ¿entendés?, queda como se ha destruido el sistema de salud, y sin el sistema de salud cada vez se hace más evidente que no se puede atacar un problema como este. Todo el tema del famoso Estado sí, Estado no. Ahora, pero yo creo que es más profundo los cambios que se vienen, porque creo que va a haber una reflexión global sobre el sistema. Algo que había empezado antes de la pandemia, porque fíjate, la mayoría de la juventud estadounidense abrazando el socialismo, algún fenómeno parecido en Inglaterra. Yo creo que se estaba gestando cambio. Las rebeliones que vimos en Chile, la que habíamos visto en Ecuador, en el Medio Oriente, en el Líbano, o sea, ya venía incubándose un proceso y creo que con esto se va a acelerar. Yo creo que vamos a ir a un momento de rebeliones y revoluciones. Creo que va a haber una gran polarización social, así como surge la derecha. Lo que se va un poco a licuar son las propuestas ni chicha ni limonada, y la izquierda va a crecer. Creo que vamos a un mundo que va a haber fenómenos nuevos, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Recordate que hubo el primer Estado socialista de la historia, terminó, claro, en eso, y hubo más rebeliones y revoluciones. En la Segunda, un tercio de la humanidad se hizo socialista. Yo creo que vamos a un proceso donde se va a volver a poner en el centro de la escena el problema del sistema, y va a haber una discusión y va a haber polarización social. Yo soy optimista porque creo que de estas crisis la gente avanza en la conciencia, en la organización, y se plantea realmente cambios de fondo. Eso, inclusive, vos hablás de todo el mundo, inclusive hablás de la Argentina con el peronismo, un movimiento que tiene sectores que dicen que son de izquierda, de derecha, ultraderecha. Sí, pero si vos te fijás, pese a eso, que es una realidad, vivimos en un país complejo donde los trabajadores durante mucho tiempo creyeron que su dirección política era una dirección burguesa, de patrones. Yo creo que es uno de los grandes problemas del país, pero yo creo que incluso en este país la izquierda se ha desarrollado mucho en los últimos años. Yo creo que incluso la inserción sindical, social, entre la juventud, incluso hasta electoral, que va y viene, ha sido una acumulación que se va a seguir desarrollando. Yo creo que el peronismo en esta fase de gobierno, pensemos que está hace 6 meses el nuevo gobierno, no menos, creo ya, sí. cinco meses creo que tiene. Creo que le falta un trecho. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos años, porque va a tener que tener una disyuntiva. O sea, no puede pagar deuda y gobernar, no puede seguir garantizándole los intereses a las grandes corporaciones y dándole mínimamente a la gente respuesta, porque el mundo ya no es el mismo mundo. No hay grasa, acá no quedó nada, o sea, no hay de dónde sacar si no tocas los grandes intereses. Como yo creo que no los van a tocar, más allá del discurso, creo que eso les va a provocar un desgaste muy grande, y bueno, iremos a grandes confrontaciones y a grandes luchas también políticas e ideológicas, donde la izquierda va a tallar. Yo creo que vamos a un periodo donde la izquierda va a jugar un rol muy activo en el país, y donde, por supuesto, el debate va a ser con el peronismo, porque no es con la derecha en los sectores populares el debate, es entre las fuerzas que queremos representar a los trabajadores de los sectores populares. Yo creo que la izquierda va a avanzar en el próximo periodo. Alejandro, te agradezco mucho por esta comunicación, no sé si querés agregar algo, y desde ya un abrazo grande, ¿no? No, simplemente que creo que es muy importante sacar conclusiones de todo lo que está pasando, y sobre todo yo se los digo a una juventud que a lo mejor tiene expectativas en el gobierno del peronismo y todo, pero creo que tenemos que ser muy pensantes sobre las distintas propuestas que se están planteando, y porque estamos en un momento histórico decisivo. Creo que es muy importante que la juventud juegue un rol activo en los cambios que se vienen. Así que no, simplemente eso, y agradecerte, como siempre, por darnos un espacio. Gracias a vos, Alejandro. Nos seguimos viendo. Chau. Hablábamos con Alejandro Bodar, dirigente del MST, del FIT Unidad. Y bueno, interesante todas las reflexiones de Alejandro, y lo vi optimista, eso también. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Seguimos acá en este programa de cincuentena. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, igual. ¿Cómo la llevas? Bien, otro miércoles más, otra semana más. Ya creo que vamos a tener que empezar a volver, ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí. que empezar a volver. No, yo no sé si una mayoría, pero creo que una gran parte de la gente ya volvió, ¿no? A su normalidad, entre comillas, por lo menos laboralmente. Claro. Lo cual festejo y mucho. Cuanto más gente veo en la calle, veo más movimiento, es más vida. Y si ya es inevitable estar 2 meses encerrado, nada. Y si explota todo, ahora vamos a tener que volver todo adentro. Eso es lo que pensaba. Yo creo que en el peor de los casos, ponle que explota. Primero, que me parece imposible, porque se juntaron cientos de miles de personas, jubilados, grupos de riesgo y demás, para cobrar jubilaciones y AUH, se juntaron todos en una mañana, todos en los mismos lugares, y mayores, digamos, una catástrofe, hubo cientos de miles de contagios, no los hubo. Si no los hubo ahí, te digo que salga la gente a la calle, que tome las medidas necesarias, tapabocas, lavarse las manos, mantener la distancia y demás. Me parece que no hay ningún tipo de chance de que pase algo. Ahora, lo que me parece que va a pasar, y un poco lo anticipo, como obviamente se viene el pico y todos los días tenemos más contagios, van a decir que van a hacer porque ahora se está abriendo y hay mucha gente en la calle. Lo cual, lo digo con una mano en el corazón, me parece una pelotudez total. Que reviente todo, me parece imposible. Va a subir porque inevitablemente va a subir. Y aparte van a testear más si sube. Exactamente. Lo que hay que evitar es la letalidad. que las muertes hay que evitar, ¿no? tal cual. Aparte, un dato que el otro día estaba revisando, ya por ahí un poco están un poquito viejos los números, ahora los voy a revisar bien, pero estaba viendo la cantidad de contagios hasta el día lunes que hubo en Chile y la cantidad de contagios acá. Acá 5.000 y pico, no recuerdo el número exacto. Y en Chile, poco más de 30.000. Pero en Argentina hasta el momento había 305 muertos y en Chile 320. Tienen 6 veces los contagiados y tienen los mismos muertos que nosotros. ¿Cómo es eso? Ahí te das cuenta de que hay un número que no da y no necesariamente, pero por una cuestión matemática va a terminar subiendo. Y evidentemente hay muchos contagiados asintomáticos, que son los que testearon en Chile y que dieron positivo. Pero después se murió la misma cantidad de gente. Ahí es el tema. ¿En cuántas? Claro. Igual vos sabés que las comparaciones, Camilo, han demostrado por la comparación que hizo de entrada Alberto Fernández con Chile, que se armó un terrible despelote, con la que hizo el otro día con Suecia, que se acomodan las comparaciones, ¿viste? Y creo que es muy difícil comparar, porque... Sí, obvio, por supuesto. Por el porcentaje, ¿viste? Para mí un tema que nunca se tiene en cuenta cuando se compara es la expectativa de vida que tiene la gente. Vos tenés que calcular que este es un virus que ataca fundamentalmente a las personas mayores. Entonces corren más riesgo aquellos países que tienen más expectativa de vida. Claro. Nosotros... Por suerte sería en este momento, pero por desgracia, tenemos una de las expectativas de vida más bajas. Acá estamos en el 76 años, 76 y monedas, y en Chile ya están en casi 79, en Uruguay están en 77, entonces en Suecia están en 83, viven 7, 8 años más, en España están en 83, Suecia 82 y pico. Sí, entonces, viste, es antojadizo comparar, ¿no? Por eso para mí es cada vez que Alberto Fernández compara queda bastante en ridículo. Por eso, igual lo que vos decías bien con claro, yo lo comparo. A ver, hay otras también, hay otros números a tener en cuenta, que es, bueno, la densidad de población, cómo está distribuida la gente en todo lo que es Chile, que es extenso, pero es como, no es ancho, digamos, es como acotadito. A la vez Argentina, que tenemos mucho más territorio, pero tenemos los contagiados todos concentrados, por lo menos la gran mayoría en el AMBA. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero yo lo que decía era eso. Cantidad de contagiados que tiene cada uno y en relación a los contagiados que hay, la cantidad de muertes que hay. ¿Qué? Tenemos las mismas que Chile cuando Chile tiene 6.000 contagiados más. Argentina tiene 6.000. Cuando Chile tiene 6 veces los contagiados que tenemos nosotros. Sí, ahí como que... Por eso yo decía que el problema es la letalidad. Es claro. Decir, de cuántos se muere, porque contagiado es más. Según el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Golán, lo dijo hace un mes, dijo en un mes más la mayoría de los un 60-70% de los argentinos van a estar contagiados y ni se van a enterar. Sí, dijo claro, eso también. Claro, claro. Pero bueno, mira, justo que estamos hablando esto me llega un WhatsApp de un comunicado que sacó la Defensoría de la Tercera Edad. Eugenio Semino, dice: basta de muertes y sufrimiento de nuestros adultos mayores y del personal que lo asiste y que lo asiste. Exigimos la declaración de emergencia para los establecimientos geriátricos, residencias de adultos mayores, residencias de adultos mayores con control psiquiátrico, trátese del ámbito público o privado, haciéndose cargo la autoridad sanitaria de cada jurisdicción del testeo inmediato y sistemático de todo el personal. Y bueno, sigue el comunicado. Esto es preocupante, ¿viste? Sí. Porque se tendría que haber hecho testeos antes. Yo lo decía hoy al comienzo del programa, uno de los grandes problemas que tuvo España, que entró tarde y se entró tarde, y donde más muertos empezaron a haber en Italia y en España fueron los geriátricos. Claro. Porque en los geriátricos la gente es más, es gente de 80 años para arriba en general, de 90, 90 y pico años. Y ahí tuvieron un problema. Y acá también en los geriátricos tenemos gente muy grande, y bueno, hemos visto lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. Los muertos sí, que hay ahora en la provincia, en todos lados, bueno, me parece que ahí se está mirando al costado, ¿no? Así que esperemos que den esto que hoy reclama la Defensoría de la Tercera Edad, lo vienen reclamando desde hace un mes, hay que decirlo también, ¿no? Un mes que vienen reclamando esto y nadie dio pelota. Bueno, Camilo, ¿vamos a lo tuyo? Dale. ¿Y dale. Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? No, qué complicado. Qué complicado, pero no, lo mío, ponele que es el cine, digamos. Pero bueno, así primero una pequeñita novedad para aquellos que no se llevan tan bien con internet y que, bueno, no pueden conseguir algunas películas que estaría muy bueno que consigan por afuera, digamos, por vías tal vez complicadas. La aplicación que les había mencionado, Streamio, sacó una nueva versión, un nuevo programa sería, un nuevo software para, por ejemplo, Windows, que es el sistema operativo como más más intuitivo y que se suelen usar que suele usar la mayoría de la gente que tiene una computadora. Sacó, sería el programa para Windows, así también como para Apple y no sé qué cosa más. Y pueden tener Streamio en la computadora y lo pueden manejar como por ejemplo también Netflix y demás. Así que si entran a la página streamio.com van a encontrar todas las películas habidas y por haber en internet, que las meten ahí, les pueden poner los subtítulos con el colorcito que quieren y pueden ver cualquier película. Estuve buscando cosas más recónditas y he encontrado todo. Así que si hay un si hay una app para fogonear de alguna manera la piratería, si hay un programa para fogonear la piratería, es esta, ya que podemos obviar a qué sé yo, la legalidad por un tiempito y nada. Igual hay cantidad de cosas legales, ¿no? Sí, por supuesto, las hay, pero como estábamos haciendo un repaso de películas que fueron influyentes en sus décadas, que marcaron un antes y un después, tal vez, o algunas, sobre todo las más antiguas, ¿no? Que hablamos de Buster Keaton, hablamos de lo que sucedió aquella noche. Nada, entrábamos en la década de los 40 y quería recomendar la primer película moderna, podríamos decir, de la historia, y la película que cambió el cine para siempre. Literalmente lo cambió absolutamente. Y estuve buscando, no estaba en YouTube, estaba la opción de verla en YouTube, pero paga, viste que YouTube eso, que pagás 100 pesos y ves la película, la compras por 500, una cosa así, la ves cuando querés. Lo cual no está mal, si querés, tiene muchos estrenos, si querés ver un estreno pagás 100 pesos y qué sé yo, es un tercio de lo que te sale Netflix, pero ves algo que jamás vas a encontrar en Netflix y está bueno. Entre paréntesis, pequeña gran novedad para los que tienen Netflix, van a subir en el corto o largo plazo, depende cómo será el hecho de firmar los papeles para, no sé, los derechos de distribución y demás, pero van a subir un montón de películas de Charlie Chaplin, así como van a subir también de la Nouvelle Vague, de Truffaut y demás, que para los más para los amantes del cine es una buena noticia, sobre todo si están pagando la cuota de Netflix, ¿no? Hablando de gente que de alguna manera revoluciona el cine, está bueno que hayan tenido, que Netflix esté poniendo también un poquito de esmero en que se difunda y que las nuevas generaciones puedan ver un cine que no es tan que no es tan visto, ¿no? Que no es tan recurrido más que, por ejemplo, en facultades o como material de estudio, sea Truffaut, sea Tarkovsky, sea mismo Fellini. Fellini fue un tipo popular, pero hoy se lo recuerda y se lo nombra como un gran director, pero ¿quién corno fue Fellini? Te dice después de decir... En la Lee también, ¿no? Exactamente. Siempre hubo... Y mismo hoy existe, ¿no? Hay mucho sector Sobre todo lo veo acá en Argentina y lo veo en algunos como pensadores, grandes pensadores y licenciados de no sé qué chota que escriben en Twitter, que nada, te hablan con unos aires de algunas películas y de todas las películas dicen exactamente lo mismo, pero tienen como una, el hecho de tener un título les da este ya como la autoridad moral de agarrar y hablar de no, Fellini, Fellini, se vieron una vez, tal vez la Dolce Vita, y nunca más. O por ahí ni la vieron, como mismo con El Padrino. Yo conozco un montón de gente que me dice, che, yo no vi El Padrino, ¿por qué? ¿Qué onda con El Padrino? Y yo le digo, che, mirá, te estás perdiendo una de las mejores películas de historia. Pero, y hay un montón de gente que tal vez te dice que la vio, y por ahí no la vio. Y se dice que es la película que más se miente a la hora de decir si uno vio o no vio esa película. Así que, qué sé yo. Ahora... Siempre pasó eso, ¿eh? No es de ahora. No, sí, siempre por hubo supuesto. Esa intelectualidad de que aparte era como que garpaba. Claro, porque claro, hasta por ahí podés tener... Claro, te ponías a hablar de Fellini y garpaba. Claro. Claro, no, yo lo sigo a Fellini desde y tirás la primera película del tipo que está escondidita en algún rincón del universo. Y bueno, no, yo vi tal película, no sabés. Ahí ya el toque surrealista inspirado en las obras de anda a cagar. Pero bueno, me saca un poco. Pero suele toda esa... pasar, pero bueno, pero hay otros que no, que realmente lo ven y lo disfrutan. Pero por supuesto, el tema, yo creo que lo más honesto de todo es, por más que veas una película que mismo hasta consideres que no es algo, como se suele decir, y para mí se dice mal, algo como bien hecho, viste que hay películas que vos decís, no, esto como que te genera cierto rechazo el hecho de ver por ejemplo, no sé, algo que pasaba mucho y que hoy mismo sigue pasando. Pero en su momento, cuando empezaban a hacer furor películas que se las llamaba películas bajo presupuesto, clase B sería, que empezaron a meter y a mezclar géneros de manera muy extraña, mismo inclusive cuando siempre los protagonistas eran hombres, eran tipos musculosos o tipos cancheros o galanes y demás, empezaban a darle roles más importantes a actrices, ¿no? Empezaban a surgir protagonistas... también fuertes, que sabían manejar un arma y que no eran la damisela, digamos, en apuros. También, como que salían esas películas que eran medio bizarras, como que tenían un montaje medio raro, te saltaban los planos, le encontrabas un montón de errores y demás. Y por ahí te caía un intelectual y te decía, yo no puedo ver esto porque siguiendo el libro de Bazin, que habla de la teoría del montaje... Nah, macho, si la disfrutás, la disfrutás. Y eso creo que es el espectador... Y por eso creo y digo que el espectador común como que sabe mucho más que los uno que instruido. Somos mayoría, los que vemos algo que exactamente te mueve o no te mueve, lo sentís o no. Exactamente, sentís, ese termina siendo el espectador que más sabe de cine que alguien que agarró y que leyó sobre cine y que sabe de la historia de X. Ese espectador, el espectador honesto que te puede disfrutar una película de Fellini, así como te puede disfrutar la última película de, no sé, de Adam Sandler, que hace con los amigos para divertirse él. Bueno, aparte del tema de gustos, ¿no? Es un tema... Claro, después están los gustos también, porque siempre más allá de entrar en tecnicismos dentro del cine, hay un montón de cuestiones que se pueden considerar inclusive hasta como... entre comillas, muy grandes errores, que después entras y las pones en juicio y decís, no deja de ser arte. Por alguna razón también querían que se vea ese hilo cuando volaba Bela Lugosi, ponele. Alguna razón hay atrás de eso, y uno le gusta o no le gusta. Así que, qué sé yo. Pero bueno, me fui de hilo mal, claro, y les quiero recomendar que esta... Paréntesis amplio. Enorme paréntesis. Pero esta es la que creo que después del Padrino debe ser la película que más se ha dicho que se vio en la historia, que es El Ciudadano Kane. Oh. Que esa es la que les quiero recomendar hoy. Película del año 1941. Nos metemos en esa década cuando Hollywood en ese momento, bueno, estaba en plena guerra y de alguna manera estaba aprovechando también... Nada, que Europa no estaba creciendo, que el resto de las industrias no estaban creciendo a nivel mundial, y Hollywood venía de que le metieron muchísimo dinero, nada, millonarios, Roosevelt, entre ellos, metieron mucho dinero en Hollywood, fue la época dorada de Hollywood, como hablamos con lo que sucedió aquella noche, que es del año 36, y bueno, en plena guerra también. Empezaron a hacer un montón de películas y empezaron a trabajar muchísimo en lo que era la estética, sobre todo en policiales, ¿no? En policiales negros que estuvimos hablando, ¿no? Películas de cine negro con mucho humo, muchas sombras, algo muy lindo, además de, bueno, de unos guiones espectaculares. Pero metiéndonos en el Ciudadano Kane y, como decía, en la primer gran película moderna, se implementa algo que hasta el momento no se había visto en un cine filmado en estudios. Ese algo eran los techos. Eran los techos. Vos veías que siempre en todas las películas nunca ibas a ver un techo porque tenían que iluminar. Tenían que meter y tenían que iluminar directamente a los actores. ¿Qué hicieron en Ciudadano Kane? Orson Welles, con 25 años, era un pendejo que escribió, dirigió y protagonizó la película, produjo, hizo todo. Agarró y dijo, no, quiero que el personaje no solo esté en conflicto con su vida y con otros personajes, sino también con el espacio. Vos lo ves caminando al protagonista en la redacción de su diario y vos ves que el techo le llega, apenas le roza la cabeza. Y ves a todos sus empleados sentados, chiquititos al lado de él. Y ves la figura del protagonista enorme entre medio de todos sus súbditos, digamos. Ahí estás diciendo algo del personaje, estás diciendo algo de la historia, de la relación de ese personaje con el resto, a través de cómo se mueve en el espacio. No solamente eso, luego de su casamiento, por ejemplo, hay una escena en la cual Orson Welles quiere mostrar cómo con el paso del tiempo se empieza a degradar ese matrimonio. Empiezan sentados en una mesita chiquita tomando el desayuno, codo a codo, ¿viste? Joden y demás. En el siguiente desayuno, un poquito más lejos. En el siguiente, un poquito más lejos, un poquito más lejos. Hasta que terminan comiendo, entre medio de ostentosidad, de sirvientes y demás, en una mesa, uno en cada punta. Listo, un matrimonio que se vino. En 10 segundos, se vinieron 7 años de matrimonio, se vinieron abajo. ¿Qué hace el muchacho este? Empieza a implementar esto, empieza a trabajar los espacios al punto de que mismo tuvieron que construir para poner la cámara y para tener planos al ras del piso, algo que tampoco se había hecho jamás en la historia, jamás se había puesto una cámara en el piso. Construyen como escenario encima del set para que quede a un nivel más abajo, no como que se empezaron a implementar un montón de técnicas que hoy son normales en el cine. Vemos cualquier película que vemos hoy, cualquier película contemporánea, hay techos, cualquier película vemos tomas al ras del piso. Es más, hoy vemos Netflix, hay una obsesión con las tomas con drones. En su momento se la tuvieron que ingeniar y tenían que montar un plano que era una parte personajes y otra parte un dibujo. Un artista que, por ejemplo, pintaba a toda, cuando él se presenta, se candidatea a presidente, cuando no podían pagar para que haya una gran multitud y no podían pagar un set tan grande, un escenario tan grande, y agarraron e hicieron eso. Hicieron un escenario chiquito, lo tomaron de lejos y el resto lo rellenaron con una pintura que son personas. Y uno cree que hay una multitud mirándolo y en realidad no, es una hoja con un artista que dibujó esas personas. Así que es muy interesante cómo ver cómo en ese año hubo un quiebre en el cine y se modernizó. Cómo no se salió de un set y se contó una historia que es quedó para la eternidad. Así que el Ciudadano Kane de Orson Welles la encuentran en Streamio y por ahí por otras vías también para disfrutar. Bueno, ¿qué le decimos a aquellos que tienen problemas con internet? Viste que todos los días está funcionando mal Telecentro, está funcionando mal Cablevisión. Sí, es algo que nos Bajando excede. así, cuando hay que bajarlas, No, en no es un mayor no, problema en para Streamio, no, internet. en Streamio es lo mismo que, por ejemplo, ver un video en YouTube. Vos te bajás, el programa lo instalás en la computadora y lo abrís como si fuese cualquier otro programa, como si estuvieses abriendo el Word para escribir, lo abrís así, ponés en el buscadorcito Ciudadano Kane, te va a salir la película y lo reproducís como si fuese un video de YouTube. Bueno, Camilo, nos vamos a buscar Rosebud, ¿era? Rosebud. Bueno, empieza la película, Rosebud. Bueno, sí. Vamos a ver si lo encontramos para la semana que viene, ¿te parece? Me parece perfecto. Chau, hasta la semana que viene. Vivan felices.